compré las patillas falsas para poder ser todo un rockero. Y cuando yo quería rockear, las patillas se me despegaron. Ay, qué problemón. Volví solo a mi casa porque lo arruiné todo en la tocada. Y yo lo quería rock and roll, pero la gente se decepcionó de mi actuación.